dueña de mis tentaciones. Yo con cualquiera me casaría y pa' mi casa la llevaría. Le entregaría mi corazón porque es la dueña de todo mi amor. ¡Vaya!